Bueno, de a una nos vamos despidiendo de este jueves de la Marcha de la Resistencia, la 39. Estuvimos bien caminando debajo de un sol ardiente, parecíamos un país del Caribe. También yo quiero agradecer, como Tati, a toda la gente que trabajó todos estos días. No es fácil organizar esta marcha. Hay un mecanismo, además empezamos tarde, una cosa así casi improvisada, porque estábamos medios confusos. Llegaba la fecha y, bueno, no teníamos mucho pensado. Pero salió bien, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien. Lo fundamental, no nos peleamos, no terminamos mal, que es fundamental. Bueno, ya que Tati dijo, el pueblo unido jamás vencido, acá estamos para demostrar que vamos a seguir peleándola en resistencia. Bueno, y no olvidarnos que todo el año y... Primero, 4 años sufriendo el monstruo, pero lo hicimos como un pueblo sereno, porque si hubiéramos tardado un poquito más del 27 de octubre para las elecciones, podíamos haber terminado como Chile. Esa es la verdad, porque el hambre lleva a la desesperación. Cuando una familia ya no tiene para dar de comer a sus hijos, viene la desesperación, el desconcierto y no se sabe qué hacer. Pero acá este pueblo es un pueblo resistente. Pero está bien que Chile, cuando dijeron por los 30 centavos del colectivo, eran 30 años de oprobio, en realidad, y explotó como tenía que explotar, pero no hubiéramos querido. Pero hoy escuchamos ya todo la situación. Yo les quería decir que en Bolivia hay detenido un compañero que es de la colectividad armenia y que tenemos que hacer un esfuerzo para que lo liberen y para que pueda volver a la Argentina. Tenemos todavía que hacer andar vigilando qué están haciendo en Bolivia, en Chile, con este tema de la represión, para que además no se lleven algún compañero o compañera argentinos que quedan todavía por allá. Bueno, y lo otro que yo, ustedes saben que además todos los jueves venimos a la plaza, anunciamos que vamos a seguir viniendo a la plaza, porque nuestros hijos hasta ahora no sabemos dónde están. Entonces, es un anuncio correcto, que es lo que tenemos que hacer. Seguir hasta que el país recupere la justicia social, un estado de bienestar en las familias, un estado de derecho que ya lo perdimos estos años, no sabemos a dónde fue a parar, pero bueno, tenemos que recuperarlo y creemos que sí que se puede. Tenemos que hacer también un ejercicio para decir por qué hay hambre y saber cómo se puede solucionar. No tenemos que pagar ni un peso de la deuda que contrajo este monstruo. Ni un papelito. Tenemos que investigar qué tienen los papelitos donde dicen que debemos. Es como si yo, mi vecino, gasta luz y me la vienen a cobrar a mí y yo la tengo que pagar. No, nosotros tenemos que saber en qué se gastó y dónde está el dinero. Bueno, cuando sepamos eso, veremos qué es lo que tendríamos que pagar. Pagamos ya bastante de intereses. Y yo les quería contar que estos días, por ejemplo, en Jujuy, ¿por qué no cobran los docentes de Jujuy? Porque el gobernador pidió plata para sus gastos, que no sabemos cuáles son, y entonces cuando paga los intereses no tiene para pagar el sueldo de los docentes. Ese es el camino que hacen estas deudas. Así que bueno, eso tenemos que tener en cuenta. Decir acá queremos las cuentas limpias, claritas, y queremos ver qué es lo que debemos. Tenemos que pedirle a este presidente que no queremos la extractividad y sacarnos nuestras riquezas para regalárselas a los extranjeros. Ni Vaca Muerta, ni todo lo que están entregando. Tenemos que decir basta de agrotóxicos que nos envenenan. No más veneno. Tenemos que pedir que se rehabiliten enseguida los puestos de trabajo. En este país nadie sobra. Todos los trabajadores son imprescindibles y las trabajadoras. Tenemos que pensar en los hospitales, en las escuelas, en el INTI, en el INTA, en el SENASA. ¿Qué hacen? ¿Ustedes saben qué misión cumple el INTI? Yo estoy seguro que la mitad no sabe. Controlan las, los elementos donde se fabrican las, los artículos del uso diario. Si una mamadera no está controlada, un bebé se puede morir envenenado. Eso hace el INTI, ¿no? El INTA también controla, también para el medio ambiente, toda la parte de producción de plantas también, que son también las que consumimos para muchos remedios. Bueno, el quería decir, el SENASA controla que no comamos carne con aftosa, que no nos envenenemos con alimentos. Entonces, rápidamente tienen que ser reincorporados todos los trabajadores que quedaron afuera en la calle sin trabajo. ¿Cuánto tenemos para hacer? Por eso yo, para decirles principalmente, seguimos extrañando a nuestros hijos e hijas. Cuando nos ven tan fuertes, seguimos extrañando todavía. Y si no fuera por ustedes, varones y mujeres, niños que vienen a acompañarnos, nosotras no hubiéramos seguido teniendo la fuerza que tenemos. Cada día que salimos, que los vemos, que los abrazamos, pensamos cómo sería Gustavo, como vos, cómo sería María, cómo sería Patricia, cómo serían. Seguimos extrañándolos. No tenemos acostumbramiento. Todavía lloramos cuando nos acordamos, cuando nos abrazamos con los chicos que fueron a Bolivia, a Chile, y pensamos que podía ser nuestro hijo o nuestra hija, lloramos, ¿no es cierto? Bueno, queríamos decirle eso. Y cuando venimos a la plaza, las que podemos venir, en la plaza hacemos un reencuentro. Y cuando nos abrazamos en esta plaza, que es mágica, tiene mágica, tiene magia. Acá, allá, parece que tuviera duendes que nos abrazan, que nos miran a los ojos y que nos dan su calor y que nos escuchan el lamento que tenemos de más de 40 años. Así que sigan acompañándonos. Eso. Eso queremos. Y decirle que el día 10 tenemos que estar todos en la calle y el día 11 tenemos que seguir en la calle para recordar las deudas que tienen con nosotros, económicas. Bueno, no va a ser nada malo, al contrario, va a ser un gesto de que nos interesa que este gobierno triunfe y que nunca más vivamos con el neoliberalismo que nos mata y nos empobrece. Así que yo les digo que nos vamos a ver, yo no voy a estar porque me tengo que viajar, pero por ahí dicen, esta dice vega, vega, vega, y está que no vino. Bueno, así que, bueno, y a venirnos a abrazar a la plaza todos los jueves, porque todos ustedes, varones, mujeres, todos son necesarios para que nosotros sigamos teniendo la fuerza que tenemos. No es ficticia. La fuerza la tenemos y la empleamos para seguir luchando hasta vencer. Así que 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. los pibes caídos por la bala policial asesina, presentes acá en Bolivia, en México, en Ecuador, donde sea, los pibes presentes ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!